Al principio nos parecía algo injusto, o sea, nos sigue pareciendo injusto, nos parecía triste, pero en realidad esto se convirtió en una fiesta, al ver que el pueblo salió autoconvocado a defender los derechos de todos los discapacitados, porque son seres humanos con capacidades especiales que necesitan de la pensión. Y nosotros tenemos familia, en nuestra familia tenemos hermanos, padres, tíos, que tienen discapacidad, que no pueden valerse por sí mismos y necesitan la pensión, necesitan la obra social. Entonces nosotros decimos de que la injusticia lo que está haciendo por simple hecho de hacer un ajuste. Ese ajuste que lo haga en otro lado, con las cuentas que tienen en la Bahama, o que haga ajuste con las cuentas que puede tener algunos empresarios que beneficia, condonando deudas que están teniendo a través de su familia o de muchas otras maneras, la compra de armas multimillonarias que tuvieron, y no con nuestros discapacitados, que son los seres más queridos y que más necesitan del apoyo. Por eso el pueblo y el Movimiento Popular La Dignidad, los compañeros del CT, como todo el pueblo, salió a la calle a protestar. ¿Cuáles son los pasos a seguir dentro de lo que es la mesa de CT? Bueno, nosotros estamos permanentemente en asamblea, al tanto de las informaciones, de todas las problemáticas, de los ajustes que va haciendo el modelo neoliberal, el gobierno de Macri, y salimos permanentemente, reclamamos. Hoy tenemos muchos problemas con el tema de los compañeros de los salarios sociales complementarios, los cuales no estamos teniendo herramientas, uniforme, ni la materia prima para poder producir. Tenemos los compañeros con las manos desocupadas, o sea, están cobrando un aporte y no lo podemos poner a trabajar. Estamos queriendo que se le haga la especialización. Tenemos problemas con el municipio, estamos dando problemas con la gobernación, con nuestros merenderos, que por el mismo ajuste crecen día a día. Y nosotros lo que estamos haciendo, ponemos a esos compañeros que colaboren en los merenderos, asistiendo a todos los niños con talleres, todo lo que haga falta para la comunidad. Porque lo que somos compañeros trabajadores profundamente solidarios, queremos aportar a la comunidad como lo estamos haciendo hoy, como lo hacemos todos los días. Y vamos a trabajar todos los días para poder modificar, para poder mejorar la situación de las personas que están en los sectores más vulnerables en los barrios.